105 Goga Radio. Uno de cada 80. 80. the best of me. Hola, soy Cindy Loper, estás escuchando Uno de Cada 80 en Radio Buga. Thank you. for an eye, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Follow confusion. That's what the world. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. Hola, soy Mick Jagger. Seguí en Radio Goga escuchando uno de cada 80. Yeah. Where'd you get those people?

Hola, soy David Bowie. Tenés que escuchar Uno de cada 80. Yeah. I find living a life that I can't. Bueno, el programa de hoy estuvo dedicado al disco Disintegration de The Cure, un disco del año 1989, octavo de la banda, producido por el cantante Robert Smith y Dave Allen. Además del disco sonaron Soft Cell con Tainted Love, los Echo and the Bunnymen con Bring on the Dancing Horses, el tema New Horizons de Jean Love Jezebel, Morrissey con Every Day is Like Sunday, Wall of Confusion de los Love and Rockets, Eurythmics con There Must Be an Angel, Sioux and the Banshees con Peekaboo, The Bolshoi con Looking for a Life to Lose, The Church con Under the Milky Way, Lucky Day de los Flesh for Lulu y Serpent Kiss de The Mission. Gracias, hasta la semana que viene. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. I do admit to myself that if I hurt someone else, then I'll never see just what we're meant to be. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that.